Continúan llegando saludos para nosotras, para nosotres. Hoy tenemos equipo de mujeres, íntegramente de mujeres aquí en nuestro estudio, que también eso, ¿no? A ver, ¿cuántos estudios tienen equipo periodístico de mujeres en todos los puestos de trabajo? Por eso, insisto, Radio Kermés es un espacio que va haciéndose con un esfuerzo y una perspectiva y enfoque que no es propio. Es de verdad nacido en la historia del periodismo comunitario. Nos llegan saluditos, te decía, de Tercas, Cooperativa de Mujeres, de allí del barrio San Cayetano. Nos dicen gracias por tu esfuerzo, tu dedicación, compromiso, ética y profesionalismo. Haces de las palabras y la verdad una comunicación honesta que permite la transformación de nuestra sociedad. Eso nos llega para todo el equipo de Radio Kermés, también con ADU Histórica. Nos envía una salutación. Quiero nombrar también quiénes son los que nos están haciendo llegar los saluditos, porque hay algunos mensajes que una sabe, son honestos, son legítimos, son de radioescucha, son de gente que nos acompaña, porque hemos trabajado con mucha honestidad durante todo este tiempo. En esta jornada saludamos a quienes ponen su profesión al servicio de las causas populares, ejerciendo la labor periodística con ética y compromiso, sin ataduras con los poderes concentrados, nos dice Conado Histórica y CTA Autónoma. Recibo a Maurito Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? Buen día, Cintia. Feliz día para vos y para todo el equipo. Y como vos decías, es un equipo enteramente de mujeres, así que el machirulaje lo aporto ya en este ratito. Un ratito, no, pero vos estás haciendo de aliade. Bueno, haciendo todo lo posible para también ser parte de esta construcción que claro, es todos los días, claro. de a poquito, y sobre todo mejorando, que eso es lo importante, porque si nos miramos cómo éramos hace 20 años, en el periodismo, en los medios de comunicación, claramente fuimos aprendiendo, aportando, capaz que también enseñando en algunos ámbitos, pero sobre todo aprendiendo. Radio Kermés es un aprendizaje constante. Es para compartir los que saberes. Sí, sí. Y para los que van entrando. Así es, aprendimos a compartir saberes. Exactamente. Bueno, en un ratito vamos a estar desde Radio Kermés en la conferencia de prensa que van a brindar desde el Sindicato de Prensa en Radio Nacional. Va a ser a las 11 de la mañana, quizá un poquito pasada las 11. Ahora les comento, más que les comunico, que hace no más de 5 minutos arrancó el plenario de la Intersindical. Están casi todos los gremios porque estaban esperando a la gente de los legislativos, porque había avisado los viales que no podían estar, pero están todos los gremios, o casi todos los gremios de la Intersindical, y también trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores del Estado, básicamente. El tema principal y fundacional de este plenario de la Intersindical tiene que ver, va a tener que ver, con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y en eso se van a basar para comentar el endeudamiento que están teniendo los trabajadores y trabajadoras, sobre todo estatales, justamente por el achicamiento que tiene que hacer el Estado por toda la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Y desde este plenario lo que van a salir van a ser organizaciones para lo que se viene, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, aunque aclaran también desde los gremios que tienen una parte positiva para rescatar y para tomarse o para agarrarse, que tiene que ver con las paritarias abiertas en el gobierno provincial, y eso es todo un dato, más allá de que están peleando por un 14% que se perdió durante la pandemia, pero siguen reclamando, aunque el gobierno provincial todavía no le puso fecha para el tratamiento de esos 14 puntos que se perdieron, que se perdió en el salario durante la pandemia, que más allá de las cláusulas gatillo, donde se le emparda a la inflación y no se está perdiendo por ese lado, es más, se está ganando un puntito o cerca de un puntito los sueldos provinciales, ese 14% la Intersindical lo quiere pelear, y es por eso que en este plenario lo que van a salir va a ser una idea de organización para ir peleando dentro de la paritaria ese 14% que se perdió. Arrancó hace un ratito, estaba previsto arrancar 9:30, pero la idea en este rato hasta después del mediodía es tratar esos temas que les vamos comentando. Muy bien. Maurito, la agenda de la intersindical está concretamente yendo por el salario, ¿o hay otros aspectos? Hay otros aspectos que también tienen que ver con las condiciones de trabajo, que también se pelean, pero más en las en las paritarias sectoriales. Pero me refiero al contexto político, a lo que va a pasar con las elecciones ahora. No se quieren jugar. Ajá. No, digamos, lo que dicen por lo bajo y también a través de algunos medios es que no se quieren jugar, pero saben que, como dicen muchos funcionarios provinciales, del otro lado se sabe lo que hay. Entonces también la pelea política de la mesa intersindical es mantener o es intentar mantener estos gobiernos que tienen un poco de empatía con la parte trabajadora o la parte de que más está sufriendo por estos días. Por eso es que, más allá de que no se juegan por un candidato o por un partido político en particular, saben que enfrente está lo que va a perjudicar al trabajador, y eso lo tienen claro, aunque, como digo, no se están jugando por ningún candidato en plena campaña, claro, política. Claro, muy bien. Bueno, Maurito, volvemos cuando vos digas. Nos regresamos cuando ustedes quieran con más información. Dale, abrazote. Dale, hasta luego.